un millón de años para ver tu piel cubierta en una extraña caparazón. ¿Qué piedra es? Piedra que encerró todo el calor en su sien, agrietada por el fuego de un viejo dragón que escupe bien, que escupe bien. El tiempo ya dejó sus huellas en tu piel. Voy a ver si con una vieja responderé la inquietud del hombre interrogante que tal vez solo busca un escudo para seguirte como un pez, como vástago, hijo, ojos de miel, que como